Estaba al borde, mi corazón ya no aguantaba, pero algo me tenía el destino y que pone en mi camino el azul de su mirada. Renació el brillo en mis ojos, poniéndome en evidencia. Se encendieron mis antojos y se dieron mis cerrojos, seducidos por su esencia. Supe que estaba parado frente al amor de mi vida. Tengo un sinfín de razones, le quiero dar todas las glorias. Después de tantas decepciones, mírenme aquí haciendo canciones totalmente meritorias. Voy a invitarle algo muy grande, a escribir la mejor de las suerte. Esto cada vez es más fuerte, que no hay manera de pararlo. Tengo un sinfín de razones, le quiero dar todas las glorias. Después de tantas decepciones, mírenme